valiente no se agacha, pertenece a un club sin tacha. Club, club. El club sigue pistas, es grande, el mejor Groy. El peligro no lo ataca, es del club que no se raja. Club, club. Vamos a seguir pistas. ¡Ay! ¡Sube adelante, compañero! Eternos deportistas siempre están siguiendo pistas. ¡Club sigue pistas! ¡Llega a tiempo! ¡Escóndete aquí! Y ese monstruo que persiste, ¿quién descubre que es un chiste? ¡Club, club! ¡Club sigue pistas! ¡Resuelve cualquier problema todo el tiempo! Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos al sexto episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sol Cereceta, el pues siempre conductor de este programa, porque siempre ando en solitario. Y pues en este episodio les voy a contar un poco de cómo ha sido la evolución, o incluso se podría considerar involución, de la televisión, de cómo ha sido el formato, la presentación de la televisión de antaño, que a mí me tocó pues la televisión empezara, o que tenga conciencia de estarla viendo, pues a partir de la década de los 80s, 1980s. Es de cuando recuerdo que empecé a verla, aunque en ese entonces todavía seguía pasando en televisión mexicana muchos programas de los 70s que venían de Estados Unidos. Más que nada les puedo contar un poco de cómo se organizaba mucho la programación en los diferentes canales de televisión. Los canales culturales eran netamente culturales, o sea, ponían un documental, una película de arte, discusión de política o de algún tema de índole cultural. O sea, eran muy rígidos los programas, las televisoras públicas y sobre todo culturales. Si acaso la que varió un poco era el 11, porque desde un principio ese canal siempre has tratado de ser un poco más educativo. Entonces tenía un bloque ahí también un tanto infantil, donde ponían cuentos y cosas así, y series animadas poco comunes de Rusia, o algunas series viejas como de anime, como Moomin o cosas así. Pero bueno, hablando ya de la televisión comercial, que es la que la mayoría vimos y con la que crecimos, en ese entonces en México había, sí había igual dos televisoras grandes, pero Televisa era la que reinaba, y un poco periférica y no se transmitía en todo el país era Canal 13, porque en ese entonces solo era conocido como Canal 13, no había TV Azteca o eso que ahorita hay. No, era un canal suelto. Y pues Canal 13 era un poco una combinación de lo que siempre ha sido el Canal 2 de Televisa, y un poco de la programación que también vivíamos a veces en el 5. Porque en Canal 2 pues, siempre han habido telenovelas, noticieros y programación propia de la televisora, igual el 13, incluyendo programas deportivos, algunos más familiares, pero producción propia. Pero bueno, concentrándonos por ejemplo en los canales que eran para niños, que es pues, lo que uno veía, pues a mi edad, digo, en los 80s fue toda mi infancia. Lo que puedo decir es que cómo empezar la programación. Bien tempranito, esas las veces que me tocó quedarme en casa y no ir a la escuela por alguna situación extraordinaria, llegué a ver que la programación no era continua a las 24 horas, no, sino que empezaba por ahí de las 6, 7 de la mañana, o incluso más tarde, dependiendo del canal. Incluso en el 5 hay veces que empezaba la programación por ahí de las 10, 11 de la mañana. Y pues cuando iba a empezar la programación, normalmente ponían algún bloque musical, donde ya sea ponían un video musical, o ponían música y ponían cortos de su programación, de los diferentes programas que transmitían a lo largo del día. Cortos de las caricaturas, de los programas con actores, muchos programas de importación de Estados Unidos, series de acción sobre todo, y una que otra comedia. Y bueno, ya por ahí, ya cuando empezaba la programación, muchas veces sí eran series animadas o películas, que era cuando empezaba la programación. Ay, por cierto, que era muy recordados los bloques musicales con los que abría la programación. Sobre todo había uno que creo que es el que muchos recordamos, de una canción que fue extraída de una película. La película no me acuerdo cómo se llama, pero es la canción es We Stand Together, de que la compuso Paul McCartney. Y me acuerdo que del video musical toda la interpretación era hecha en una secuencia animada con puras ranas cantando. Era bastante curiosa e incluso bonita la animación que hicieron para ese video musical, y me acuerdo que por muchos años habrían con esa secuencia animada. Y bueno, ya que empezaba, pues empezaban, como dije, con series animadas, películas, una película, algo así. Y ya para la hora de la comida, cuando regresábamos los niños de la primaria, primero empezaban con algún programa educativo. Sobre todo, quién sabe por qué, les da por poner cursos de inglés. Sí, por ahí del que será como la una, algo así. Y me cayó bien ñoño. Incluso sí me les chutaba y de hecho llegué a aprender una que otra cosa de inglés. Pero incluso si no por ser ñoño, pero luego uno veía ese programa, pues porque estaba esperando a que empezaran las caricaturas, que justo después de que terminara ese programa, empezaba pues, las caricaturas, que en los 80s era común que había todo en el canal 5, hay de precisar, que pues era todo el bloque de series animadas toda la tarde, desde la 1:30, 2, hasta por ahí de las 6, 7, incluso las 8 de la noche, que se aventaban una tras otra puras series animadas en todas esas horas. Entonces, aparte de que tenías la opción de que salías pues a la calle, porque en ese entonces era muy accesible salir a la calle a jugar, y pues, o sea, había muchas opciones para hacer. O éramos simplemente niños que aunque ya había videojuegos, no nos clavábamos tanto, o sea, como que decíamos, ah, chido, vamos a jugar videojuegos en la casa o al arcade, pero igual nos interesaba luego ir a dar la vuelta, ir a patinar, salir en bicicleta, cosas así. Y pues entonces ese bloque de animaciones, de series animadas, pues duraba toda la tarde, que igual iba variando. A lo mejor los primeros programas eran un poco más inocentes o un poco más de aventuras, no sé, series de Disney, Los Cariñositos o cosas así. Y ya después, o incluso a veces, por ejemplo, Sport Billy, que era la mascota de, ya ni me acuerdo, creo que los Juegos Olímpicos de España, pero de 80 y tal, no me acuerdo. Y le pasaban los Pitufos, o sea, series muy así, muy mucho más para niños en general, de todos tipos, desde muy chicos hasta más grandes. Ya después de eso, pues pasaban ya las que eran las caricaturas de acción, ya por ejemplo, los Thundercats, Mazinger, Voltron, los Defensores de la Tierra, híjole, ¿cuáles otras? Algunas de las de Marvel de acción, yo de Marvel de, no, bueno, también de Marvel, las de Spider-Man y cosas así, pero también las de Hanna-Barbera, eran las que iba a decir. Incluso había de repente como que un espacio, o como que alternaban series de acción y de repente volvían otra vez a las series de comedia, no sé, la serie nueva del momento o la serie que habían conseguido, porque a lo mejor no era nueva, pero no la habían transmitido antes. De hecho, incluso había un bloque en que ponían puras series de Hanna-Barbera, que los osos mañosos, si así se llamaban en español. Que otran los osos montañeses, la bruja, ¿cómo era? La bruja atolondrada o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. La hormiga atómica, Don Gato, Pulgoso, y ahí, o sea, toda una colección de series de Hanna-Barbera que, aunque eran muy simplonas, terminaban siendo divertidas. Y ya pues más tarde, como que eran, aparte de las series de acción, muchas de las series que eran como de estreno, como las novedosas, como las que habían salido este año. Entonces siempre veías pues lo último de series animadas muchas veces. Y hasta eso nos llegaban luego a veces con desfase, no sé, desde un año después nos llegaban, o en el mejor de los casos con unos meses de diferencia de Estados Unidos. Todas estas series animadas, he de decir, la gran mayoría venían de Estados Unidos, aunque de repente llegaban a meter una que otra serie de anime, por ejemplo La Labael, Minky Momo, que le llamabas Aventuras de Gigi, Sandy Bell, La Familia Robinson, Heidi, Remy, un chorro de series de anime legendarias. Claro, casi parte de Voltron y todas esas. Y bueno, voy haciendo una pausa para meter un poco de música y regreso para seguirles contando un poco de esta cambio de cómo ha sido el cambio de las televisión mexicana. Allá van. Son de plata y de acero. Sin dejos. Son humanos biónicos. Mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin dejos, una luz para triunfar. Galaxias son su meta. Silvejos siempre buscan con afán la guerra. Silvejos. Una familia unida por el destino, dotada de superpoderes por medio del milagro de la ciencia moderna. Tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas, Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo a la victoria contra la forma cambiante del jefe Zar. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a y los guerreros rodantes. Y bueno, regresando ya de esta canción, que espero que hayan disfrutado, pues hablando ya más conforme iba avanzando la programación de la televisión, sobre todo del canal 5, que era pues, lo que veíamos muchos de los niños, y un poco del 13, porque aparte del 13 también tenías paralelamente como su bloque también de series animadas, y más cuando pasó de ser Canal 13 a lo que ya fue Imevisión, que pues fue cuando anexaron el 13 con el 7, el Canal 13 con el 7, e hicieron lo que era Imevisión, donde pues pasaban en las noches, pues ya comedias, noches, tardes, comedias como Alf, Manimal, creo que se llamaba, o algo así, de que era de acción, y otras ahí que no me acuerdo bien, pero eran, me acuerdo que varias de ellas eran comedia y una que otra de acción. Ahí fue donde pasaron, no me acuerdo si en el 7 o en el 13, series como Tom Sawyer, o sea, la versión de anime, Transformers, la versión original, y no me acuerdo cuáles otras. Que fíjense que no llegué a ver tanto el Canal 13, pero recuerdo que muchas de su bloque de series animadas pues era coincidente con el de Canal 5 de Televisa. Pasaban, de hecho, su fuerte de bloque de series animadas era por ahí entre las 2 y 6 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde, 5, ya algunas de las canales había probablemente metían otra cosa que no era ya serie animada. De hecho, me acuerdo que en el 5 eventualmente también metían una que otra serie con actores, no solo series animadas. Híjole, como El Tesoro del Saber, metían por ahí de las 3, creo que era, o 2 de la tarde en el Canal 5. El Duende Bubulín, creo que era en el 7 o en el 8, no me acuerdo ni en qué canal era. ¿Qué otras así series? Algunas que contaban cuentos a los niños, cosas así. Es que no me acuerdo bien de todas las que pasaron con actores. Ay, por cierto, ya casi para cerrar el bloque de series animadas, el 5, me acuerdo que prácticamente cerraban con esas cortos animados de Cantinflas, o Cantinflas Show, creo que se llamaba. Esas cortos que fueron animados en España y que pues tenían de protagonista Cantinflas, aunque, dato curioso, Cantinflas no era el que hacía la voz de él mismo, sino que siempre el que hacía los doblajes de voz para muchas de sus apariciones en comerciales y en esta serie animada, hacía un comediante llamado Flavio, que pues hacía muy buena imitación de su voz. Y bueno, ya después como que empezaron a experimentar un poco con los bloques de programación, y por ejemplo hubo veces que llegaron incluso a programar series animadas hasta las 8 de la noche, algo así. Por ejemplo, cuando pasaron la serie de Tiny Toon Adventures, la estrenaron a las 8 de la noche precisamente. Incluso había varias series que pasaban en la noche, Meteoro Robin Hood, ¿cuáles otras? La de Spider-Man, no me acuerdo, creo que era más temprano. Pero sí, o sea, y por ejemplo me acuerdo que hubo a veces en que hicieron el bloque de series de acción y se aventaban ahí todo lo de Thundercats, Silverhawks, Galaxy Rangers, Jason los Guerreros Rodantes, y Mask, La Familia Biónica, o sea, puras series así épicas que tenía muy buena calidad de animación. Sí, en una época como que en Estados Unidos les dio por contratar los servicios de los estudios de animación de Japón para hacer sus series animadas. Entonces hubo varias series animadas de acción que fueron hechas en Japón. Y bueno, En sí, ya cuando empezó a entrar ya más fuerte el anime fue a finales de los 80s, ya por ahí cuando empezaron pues a buscar ahí series diferentes y que se atrevieron a comprar series de anime, como bueno, más que nada series de anime más comerciales, porque ya las había, pero eran pues más para un público más general. Entonces, por ejemplo, empezaron ya a meter Pokémon. Bueno, ese ya fue más adelante. Dragon Ball, la primera serie. Fue cuando Imevisión pasó a ser TV Azteca. Y cuando empezó TV Azteca era cuando ellos compraron Sailor Moon, Saint Seiya, la versión de Caballero de Zodiaco. Y también, ¿cuál otra? La de Rey Art o Las Guerreras Mágicas. La de Dragon Quest o Las Aventuras de Fly. Y después Televisa, que puso Mikami la Casa Fantasmas, o no me acuerdo qué otras series por ahí sacaron los de Televisa, Los Gatos Samurai. Uy, no, es que o sea, es tanto el material que hay que recordar y mencionar que cuesta trabajo mencionar todo. Y bueno, hablando de evolución, ya, por ejemplo, originalmente en los 80s, ya cuando termina el bloque de series animadas, ya en la noche, por ahí de las 8 o 9, ya empezaban lo que eran series según para adultos, pero era más que nada series de acción traídas de Estados Unidos y series de comedia. Dallas, Dinastía, Hunter, El Justiciero, que en inglés el título era The Equalizer. ¿Cuáles otras? Uy, había varias. Que tuvieron muy buen éxito. Automan, sí, cierto. Uy, no, varias. La Dimensión Desconocida de los 80s o Twilight Zone. Uy, esa era buenísima. O sea, series que como que eran un poco más para adolescentes y más grandes, pero que muchas veces, como uno de niño, pues las veía ahí junto con tus padres, ya antes de dormir, cuando estabas cenando. Entonces, llegabas a ver muchas de esas series. O luego cuando no estaban tus padres en casa y pues te quedas toda la noche viendo hasta que te quedas dormido. Entonces es como uno se ponía a ver muchas de esas series. Y más que en el caso de mis padres, como son muy aficionados al boliche, sus torneos eran en la noche y luego, pues así que uno se quedaba viendo hasta tarde, hasta que ellos regresaban. Pero ya para los 90s, como que empezaron a querer meter un poco sus propias producciones las televisoras. Y en el caso, y la verdad, muchas veces con no muy buenos resultados. O luego empezaron a querer, no sé, como que le empezaron a quitar poco a poco el espacio de ese clásico bloque de series animadas para niños. Ya cada vez se acortaba más a la duración de ese bloque. Y empezaron a meter más series para adolescentes y cosas así. Qué bueno, o sea, qué bueno que hay variedad, pero la bronca es que le quitaron un espacio importante a todo eso que disfrutábamos los niños. Y pues así fue como, además, las televisoras como que le dieron más importancia a la lana y obviamente a los patrocinadores. De plano les dieron demasiado espacio, tanto así que actualmente ves un programa y te avientan como 5 o 10 minutos de puros comerciales. Y me acuerdo que antes te aventaban 2-3 minutos de comerciales, o sea, te aventabas aparte de un episodio de alguna serie, te metían unos cuantos anuncios por ahí de, a las 3/4 partes del programa, seguía la serie, te metían otro anuncio, seguía la serie, otro anuncio, y terminaba esa serie, metían anuncio para, y el bloque del tío Gamboino, de los Emilio Morelo, que era los que estaban en el 5, en los 80s, ahí dándole saludos a los niños y cosas así, y después pues metían un poco de anuncios y empezaban la serie animada, o la serie, incluso porque en la noche era más o menos igual. O sea, el chiste es que no le quitaban mucho a cada episodio que ponían de las series, y también a las películas no las cortaban tanto, porque ahorita es muy obvio que, por ejemplo, una película de 2 horas y media la termina reduciendo a 2 horas o a 1 hora 45, algo así, de tanto que le recortan por meter anuncios. Y que se supone que también lo hacen con toda la intención para que compres el Blu-ray, el DVD, o pagues algún servicio de televisión por cable para verlos. Pero lo padre es que el internet, a final de cuentas, le ha estado ganando terreno a la televisión tradicional. Y pues aunque las televisoras han optado por meter mucha basura y mucho contenido, en primera no es muy familiar, no es muy, no te aporta nada mucho de la programación actual de la televisión abierta, de la mayoría. Digo, hay buenas excepciones, como el canal 22 o el canal 11, pero en general ya ni siquiera vale la pena ver televisión abierta. Y luego, si pagas televisión por cable, te ponen, no sé, alguna buena serie, pero te la repiten los poquitos episodios un montón de veces por varias semanas o meses, y el resto luego son programas o que no quieres ver o que están al nivel de la televisión abierta. O sea, bien, que no vale la pena estar pagando por esa televisión de paga, porque aparte, al final de cuentas, los servicios de internet, tú escoges tu programa y escoges cuándo verlo. Y en televisión tradicional, pues tienes que estar ahí a la hora que te van a poner el programa para ver y a ver si te gusta el programa. Si no, ya te hicieron perder ahí tu tiempo. Pero pues un poco, como que no hablé tanto de lo moderno, pero creo que lo que vale la pena es todo lo que les describí de cómo era antes la televisión mexicana, y sobre todo desde la perspectiva de mí como un niño en los 80s, sobre todo, y un poco de los 90s, donde pues fue el boom también del anime, y donde pues empezaron a meter más series para adolescentes, pero elegí 90-210 y algunas otras comedias más para adolescentes, Tapado por la Campana, etcétera. Entonces, pues ahí está un poco de esa evolución que yo viví. Y bueno, pues ya este es el final de este episodio de Poco Común, episodio 6. Yo soy José Z, y pues nos despedimos, o me despido más bien, con esta canción. No sé, antes de recordarles que este programa se publica siempre por la Nerdulería, así que búsquenme y búsquennos a todos los de la Nerdulería en Facebook, en Twitter y también Gmail como Nerdulería. Así que nos estamos viendo.